robar 15 besitos y creo que la enamoré. Con 15 besitos, 15 besitos le robé. 15 besitos y creo que la enamoré. Con 15 besitos. En sueños toca su cuerpo y a la mañana despiertas, quieres correr a buscarla. En sueños la hiciste tuya, en sueños juegas a amarla, pero la vida no es sueño. Es amarga, pero si ella te gusta, agárrala. Y aunque se enoje, agárrala. Y si lo quiere, agárrala. Y como sea, agárrala. Todos los domingos se va a la iglesia. En el primer banco ella se sienta. Cuando el sacerdote dice la misa, una luz se enciende en sus mejillas. Nadie se imagina que hace ya tiempo, sin quererlo ella lo ama en silencio. Nadie se imagina que está sufriendo, al ver imposible su amor secreto. Ella vive enamorada, se muere por él. ¿Quién lo sabe? Todo lo que siente quisiera gritarlo, pero no se atreve. Ella le pide a su Dios, pide que lo borre de su pensamiento o que le dé su amor. Hermoso de mi vida, fuiste tú, fuiste tú. El día y el silencio de la noche, la mirada triste sin reproches, fuiste tú, fuiste tú. Tan dentro te quedaste de mi piel, que aunque tú ya no estás, en mí siempre estarás. Fuiste tú la lluvia que golpeaba mi ventana, la suave brisa